Nada, a vosotros, un placer. Gustavo, lo primero, ¿cuándo nace tu vida deportiva? ¿Cuándo ingresaste tú a la actividad del paratriatlón? Pues paratriatlón hace un par de años. Venía de correr en handbike, pero bueno, quise dar un poquito un pasito más y me pasé al triatlón. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, pues hombre, la verdad que bien, ¿no? Porque compaginas tres disciplinas y bueno, pues diferente, ¿eh? Pues más divertido. Lo que pasa es que también pues compaginas, ¿no? Con alternas con duatlones, con carrera de atletismo. Entonces, pues te abre mucho el abanico. Entonces, pues bueno, a los que nos gusta el deporte, pues cuanto más deporte y más carreras, pues mucho mejor. Sí, la verdad que sí. Además, mi categoría va, es difícil clasificarse, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y además también nosotros necesitamos mucho material, ¿no? En mi caso, al ser parapléjico, pues necesitas, por el tema de la bicicleta, una handbike. Pues para correr a pie, una silla de atletismo, un vehículo grande para transportar. Entonces, pues bueno, aparte, como los gastos comunes de todo el mundo, ¿no? Pues los viajes, manutención, alojamiento, pues es caro, sale caro el deporte. Gustavo, ¿y cuál es el costo aproximado de una bicicleta adaptada para poder participar, por ejemplo, de lo que tú recién mencionabas, de esa bonita actividad? Sí, pues las handbikes ahora mismo están sobre 6.000 euros, una de competición sin ponerte mucho en gamas altas. Y una silla de atletismo, pues igual, entre 5 y 6 mil euros. Pero es un valor alto, ¿eh? ¿Cómo? Es un valor alto, considerable. Sí, muy alto, claro. Entonces, pues bueno, siempre tenemos que estar trepichando con el mercado de segunda mano y así, pues un poquito para... Porque claro, nuevo es imposible. Así de golpe y porrazo comprarte las dos sillas a la vez es un desembolso económico muy grande. Oye, Gustavo, ¿de dónde viene lo de handbike? Porque todos los inexpertos que no están asociados con el mundo de la discapacidad y el deporte adaptado, ¿de dónde viene esto? Handbike es bicicleta de mano. ¿Bicicleta nosotros de mano? Sí. Ajá. Es una bicicleta, nosotros vamos tumbados prácticamente y a ras de suelo. Y es una bicicleta por, con tres ruedas y la propulsamos con los brazos. Muy bien. Y hablabas fuera de antena que aquí en esta modalidad, cuando hablamos de handbike, tienes que llegar a la meta con tu vehículo, en este caso, con esta bicicleta, y es lo que cuenta, ¿no? Sí, claro. Yo tuve un problema este fin de semana en el Campeonato Europa de Duatlón, que justo se me salió en un bordillo la tubular de la silla de atletismo. Y nada, apenas me quedaban 400 metros para cambiar a la handbike, pero me acercaron mi silla de calle y bueno, pues me sancionaron y no me dejaron seguir porque tenía que haber llegado, pero claro, era imposible, yo tenía la silla totalmente frenada, era imposible. Entonces, es una diferencia importante, Gustavo, con otras disciplinas deportivas, sean adaptadas o no, claro. Que muchas veces se permite que parte del equipo no pueda acceder, claro. Y pueda auxiliar a un deportista, en este caso en el handbike, ¿no es así? Sí, claro, realmente esa normativa es para todo el mundo, ¿no? Cadetes, juveniles, personas con capacidad, sin discapacidad. Pero claro, entonces habría que ver a letras pequeñas de cada uno, porque yo, pues en fin, claro, si se me pincha la silla, pues pinchado puedo avanzar. Pero claro, si se me enreda la tuber con la rueda, no. O sea, necesito ayuda sí o sí. Claro. Entonces, pues ahí está un poquito las normativas, pues para ser tolerantes y ver un poquito a ver las soluciones, ¿no? Que no, a ver, está bien que todo sea inclusivo, pero hasta cierto punto, ¿no? Por lo menos que te eliminen de un europeo por una circunstancia mecánica de esa manera. Bueno, un poquito injusto, pero bueno, a ver, son cosas del deporte, las normativas, y hay que respetarlo. Pues sí, era un poquito pues el reconocimiento, ¿no? De cómo a través del deporte, pues oye, valoramos los valores, ¿no? Los fomentamos el deporte, los valores, y bueno, un poquito la superación, ¿no? Y bueno, pues hubo un pequeño reconocimiento que nos hicieron, la verdad que bueno, que está bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que practicas el deporte de modo profesional, digamos? Pues de modo profesional desde el 2010. Como contaba antes, pues los primeros años me dedicaba exclusivamente a la handbike y ya llevo un par de años pues con el triatlón. También ahora, pues al estar un poquito más fuerte también me meto ya a correr maratones, media maratones con la silla de atletismo. Y bueno, pues de manera profesional yo te digo desde el 2010. ¿Y después de 5 años...? Pues la verdad que bien, ¿no? Porque tengo resultados, pues bueno, con Campeonato de España de handbike en 2012. El año pasado también me quedé campeón de España de duatlón, tercero del mundo de duatlón. Y este año, pues bueno, iba por el europeo, pero no ha podido ser. También en el campeonato de España me quedé segundo y tercero, en el de larga distancia segundo y en corta distancia tercero, y así, pues bueno, un poquito ahí estamos, en la brecha. Me imagino que para ti también, Gustavo, como otros deportistas de élite de España, ha sido muy importante ese paso por el Hospital Nacional de Parapléjicos, acá muy cerca de Talavera de la Reina, en Toledo. Sí, sí, la verdad que fue, pues como que él dice, la primera contacto, ¿no?, que tienes pues con las lesiones, con las sillas de ruedas, y bueno, pues es una fase muy importante de tu vida, ¿no?, donde quizás ahí aprendes un poquito, vas a encaminar lo que quieres ser o lo que vas a ser. Ahí te van enseñando un poquito la base y tú ya pues lo explotas, ¿no? El tema del deporte, pues bueno, la verdad que se fomenta y hay varias opciones, sobre todo ahora, ¿no? Pues tienes ahí tema de baloncesto, ping-pong, tenis, ahora con handbike, y bueno, pues tú si te gusta el deporte, pues te dan la opción de ir viéndolo, lo que te gusta, ¿no? Y si te apetece hacer deporte, pues bueno, por lo menos lo puedes probar. Independiente al tema económico que nos conta que ustedes tienen que hacer, como muchas veces lo hemos conversado con tantos deportistas paralímpicos en nuestro micrófono de las radioemisoras de la OID, casi el doble de mérito, ¿no?, que un deportista olímpico, Gustavo, aun cuando afortunadamente en el último tiempo pareciera ser que en cuanto a subvenciones estas distancias se van a cortar un poco. ¿Cómo definiría el para triatleta Gustavo Molina el momento que vive el deporte adaptado acá en España? Pues hombre, en auge, yo diría que en auge. Deportivamente, sobre todo hablando, ¿no? Cada vez hay más, se está dando más bombo en los medios de comunicación, pues la gente se está enterando y está saliendo de sus casas a hacer deporte. Primero pues empiezan con la práctica, la actividad física, y mucha gente pues acaba la competición. Yo llevo ya varios años y he visto una gran evolución, tanto carreras como a nivel corredores. Pues eso es la semilla, ¿no? Porque luego detrás de eso pues venden las subvenciones, vienen los sponsors, y bueno, un poquito todo, la maquinaria que empieza a rodar, y aunque vamos a la cola de Europa, pero bueno, parece que la evolución despacito va para arriba. Sí, sí, total, porque lo bueno de esto es el triatlón, que compites en el mismo evento, compites con gente de todas las categorías, ¿no? Entonces, claro, a mí mucha gente me conoce, sabe que hace deporte, pero no saben hasta qué cierto punto eres deportista, ¿no? O no te tratan como un deportista de élite, sino, pues bueno, un chico que está en silla, que hace deporte, que le gusta. Pero claro, realmente ya la gente está viendo que sí, que vamos en silla, pero que somos deportistas de alto rendimiento, de alto nivel. Nos ven en cada carrera a darlo todo, a arriesgar en las curvas. Sí. Entonces, pues el rol y el chip pues está cambiando, ¿no? No... Pues como decía antes, ¿no? Gracias a los medios de comunicación, a las revistas, a reportajes, cada vez todo es más inclusivo y nos normalizan más y realmente nos empiezan a tratar como deportistas de élite, que es lo que somos. Entonces la gente ya pues cada vez está viendo eso más, ¿no? Se está dando cuenta que, oye, que no somos los pobrecitos que hacen deporte, sino deportistas de élite. Ya. Yeah. Por supuesto, pero falta mucho compromiso, sí. Falta mucho camino que recorrer aún, y es por eso que este proyecto social, deportivo y cultural que se llama OID, Organización Impulsores Capacitados, en este caso nuestra sección de deportes, Gustavo, precisamente queremos conocer y queremos dar a conocer estos logros y a estos verdaderos monstruos, como digo yo, de la actividad deportiva. Gustavo, ¿qué te parece el proyecto de la OID, de la Organización Impulsores Capacitados, que ahora mismo patrocina a Eva Moral, a Tony Franco, deportistas paralímpicos, entre otros, en ese compromiso que muchas otras organizaciones, estén vinculadas directamente o no a la discapacidad, debieran tener con ustedes los deportistas de élite? Pues hombre, la verdad que es un proyecto estupendo, ¿no? Porque es muchas veces lo que es lo vista, ¿no? Es ese empujón que realmente hace falta pues para ir para adelante, ¿no? Esas oportunidades, porque hay gente aquí en España que tiene muchas virtudes deportivamente hablando, pero no tienen esa capacidad de salir fuera, de extranjero, a darse a conocer, a incluso correr carreras pues para demostrar pues bien al Comité Paralímpico, a las federaciones, que con un poquito de ayuda que sí que estarían ahí, ¿no? Pues un poquito es eso, ¿no? Es esa mano que empuja, que te tiende la mano, que te da esa oportunidad, porque muchas veces lo que necesitas es eso, la oportunidad de viajar, de correr, de competir, de aprender, y pues mucha gente pues no la tiene. Entonces, bueno, ojalá y hubiera muchas así, ¿no? Claro. Pero bueno.